ese punto, China, eso no va conmigo. No me toques ese punto, China, eso no va conmigo. De mi pasado ya no hay que hablar. La sociedad me hizo pagar el mal que yo pude causar. Y ahora es mejor, mejor callar. No me toques ese punto, China, eso no va conmigo. No me toques ese punto, China, eso no va conmigo. Tal vez viví equivocado, pero ya ves, hoy he cambiado. Ya yo no soy lo que yo fui, no viviré como viví. No me toques el punto, China, eso no va conmigo. No me toques el punto, China, eso no va conmigo. Ahora yo te digo a ti, olvida ya lo que yo fui. Quiero cantar, quiero bailar, quiero reír, quiero gozar. No, mi China, no, no me toques el punto. No, mi China, no, no me toques el punto. No, mi China, no, no me toques el punto. No, mi China, no, no me toques el punto. Punto.